Bio Bio, la radio, presenta... ¿Quién es más peligroso que un mono con navaja? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. La noticia irrumpió ayer alumbrando bien fuerte, tal como sale el sol por la mañana. Gracias a una lúcida y vigorosa propuesta formulada por el presidente Vladimir Putin, Moscú y Washington llegaron a un acuerdo definitivo para detener por completo la amenaza de un ataque militar contra Siria y a la vez eliminar la posibilidad de uso futuro de armas químicas. La verdad es que ya en San Petersburgo, durante la cumbre de los 20, los días 5 y 6 de septiembre, en una reunión muy discreta, Vladimir Putin le propuso a Barack Obama la solución de colocar el arsenal químico de Siria bajo control internacional y a la vez exigir con mucha fuerza a los rebeldes la entrega de sus arsenales químicos clandestinos. El lunes 9, el presidente Putin anunció que el gobierno sirio había aceptado la propuesta de Rusia. Y al día siguiente, martes 10, el presidente Barack Obama anunció postergar el voto del Congreso de Estados Unidos sobre el proyecto de ataque militar a Siria. Los días siguientes, los cancilleres John Kerry y Sergei Lavrov continuaron afinando detalles que harían factible el plan de Rusia. Y ayer sábado, a primera hora, se supo que la tesis de paz había triunfado. Pero, ¿quién estaba triunfando como campeón de la paz? Fue en la fatídica fecha 11 de septiembre y en momentos en que recrudecían las acusaciones acerca de información falseada y supuestos hechos encubiertos sobre el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. En la página editorial del formidable periódico norteamericano The New York Times apareció una columna dirigida al pueblo de los Estados Unidos, firmada por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Una especie de carta abierta, escrita en un inglés impecable, sobrio y claro. En pocas horas, la edición del periódico se había agotado y en las emisiones por internet, ya antes de mediodía, se había registrado una masa de más de 1 millón de contactos de personas que a su vez la transferían a toda velocidad en las redes sociales, Twitter y blogs de todo el mundo. He traducido el texto y lo enviaré por correo a los amigos auditores que me lo pidan. Bueno, el artículo de Vladimir Putin, a grandes rasgos, reitera la necesidad de acatar las disposiciones de la Carta Fundamental de las Naciones Unidas, que establece el único sistema que permite resolver las crisis mediante diálogo. Y de paso, recuerda que cuando el organismo internacional anterior, la Liga de las Naciones, fue sobrepasada por países poderosos, el mundo entero quedó entregado a la violencia que desembocó en la Segunda Guerra Mundial. Destacó que, junto al presidente Barack Obama, habían trabajado en conjunto y que en ello se había también avanzado en entendimiento y confianza recíproca. Finalmente, se refiere al discurso de Obama a su nación el martes 10 y señala que está en desacuerdo con la noción de que Estados Unidos sea una nación con carácter excepcional y diferente respecto de las demás naciones. Dice que es extremadamente peligroso inducir a la gente a sentirse excepcional y superior a los demás, que somos diferentes, pero que al momento en que elevamos nuestras plegarias, debemos tener presente que Dios nos creó a todos iguales. Repito, tengo una buena traducción que enviaré por email a quien me lo solicite. La reacción a la carta abierta del presidente Putin provocó reacciones muy fuertes dentro de Estados Unidos. Por lo pronto, una de las periodistas más destacadas de la red de noticias Fox, Kathleen T. McFarland, afirmó por televisión que, fíjese usted, Vladimir Putin, dijo ella, es el que realmente merece el Premio Nobel de la Paz. Y oiga, esta periodista es republicana y fue asesora de 3 gobiernos de ese partido. Kathleen T. McFarland agregó: en una de las más brillantes maniobras diplomáticas de todos los tiempos, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, logró salvar al mundo de un desastre casi seguro. Por su parte, la BBC de Londres señaló: en la diplomacia de la crisis de Siria, Rusia se mantuvo un paso adelante de Estados Unidos. Mientras Obama ha sido acusado de contradictorio e indeciso, Putin, en cambio, se ha mostrado tan sólido y coherente como las murallas del Kremlin, oponiéndose siempre a un ataque estadounidense. Prácticamente toda la prensa alternativa se mostró entusiasmada y agradecida de la gestión de Putin, insistiendo en que el propio Pentágono, así como el secretario de Estado John Kerry y el mismo presidente Obama, habían sido engañados con informaciones falsas o distorsionadas. Pero, por cierto, en las cúpulas políticas, gobiernistas y en el sector militarista de los republicanos, se produjeron reacciones furibundas y vociferantes. Por ejemplo, el senador demócrata Robert Menéndez, del Comité de Relaciones Exteriores, declaró en una entrevista de la CNN que, al leer el artículo de Putin, a él le habían venido ganas de vomitar. El exdirector de la CIA, León Panetta, dijo a la prensa que el artículo de Putin era una maniobra para debilitar la gestión de John Kerry en las negociaciones sobre Siria. Y el más vociferante de los belicistas, el republicano John McCain, calificó el artículo de Putin como, fíjese bien, un insulto a la inteligencia de cada uno de los norteamericanos. Y declaró que a él, claro, en Rusia nunca le publicarían una columna para decir libremente lo que él piensa del gobierno ruso. Pero lo más simpático del asunto es que el gran diario Pravda de Moscú, que es equivalente por su importancia al New York Times, de inmediato le envió un comunicado ofreciéndole publicar lo que él escriba en traducción supervisada por asesores del propio McCain para que sea exactamente lo que él quiere decir con toda libertad. Supuestamente, el artículo de McCain será publicado esta semana y, para muchos republicanos, esa no es una buena noticia. Recordemos que importantes correligionarios suyos, incluyendo varios senadores, han señalado que McCain está mostrando síntomas seniles. Algunos analistas europeos han sugerido que la intervención de Putin fue, en realidad, providencial para proporcionarle a Barack Obama una salida del atolladero belicista en que se encontraba estruendosamente metido y en medio de una retumbante retórica de amenazas. Ayer se difundió un artículo de la revista especializada Military Time de Estados Unidos, en que revela que una encuesta efectuada hace 8 días indicaba que entre los militares en servicio activo de Estados Unidos, apenas un 21% aprueba la idea de atacar a Siria, mientras que un 4% se muestra dudoso y, oiga, un 75% de los militares consultados rechaza completamente un ataque contra Siria. Es decir, no hay precedentes de otra posible guerra que haya sido más repudiada por todos los sectores de la base social de Estados Unidos. Y al afinarse los detalles para materializar la entrega de armas químicas y el inicio de las negociaciones de paz en Siria, Estados Unidos ya no opuso reparos a que en ello participen también representantes de Irán, de China y de algún país latinoamericano, posiblemente Argentina o Brasil o ambos. Mientras tanto, la situación de los rebeldes aparece calamitosa, luego de que la Liga Árabe, que era su principal fuente de recursos, armas y combatientes, ahora declaró que también apoya por completo el plan de entrega de las armas químicas a control internacional y un posible inicio de negociaciones de paz. Arabia Saudita, Qatar y los demás reyes que financiaban a los rebeldes señalaron que, en todo caso, ellos consideran que el presidente sirio Bashar Assad debe ser llevado a juicio ante el Tribunal Penal Internacional, acusado de crímenes de guerra. Tanto el gobierno rebelde con sede en Londres como los jefes militares que combaten en territorio sirio declararon que ellos desconocen en absoluto la validez del acuerdo ruso-norteamericano y que continuarán encarnizadamente la guerra. Por lo pronto, ya el presidente Barack Obama dio un fuerte golpe de timón para sus prioridades políticas más inmediatas y una vez más se enfoca a la situación económica del país. Por lo pronto, las esperanzas de crecimiento económico de Estados Unidos para este año se han reducido ya a solo un 1.6 o un 1.7%. Y la prensa especializada coincide en que las cifras reales de cesantía se mantienen en torno del 25% de la fuerza de trabajo. Igualmente, la Reserva Federal ya no disimula su inquietud y su urgencia por detener o al menos disminuir las emisiones inorgánicas de 85 mil millones de dólares mensuales con las que se ha mantenido precariamente a flote la economía. La urgencia por detener esas inmensas inyecciones de papel moneda recién impreso se debe a que existe una posibilidad creciente de que la economía internacional resuelva de hecho desahuciar al dólar como divisa del comercio mundial. Si eso se produjera, Estados Unidos se encontraría cayendo en un colapso muy rápido y de terribles consecuencias sobre la vida de millones y millones de norteamericanos que se verían en situación de ruina. Por su parte, la economía europea se ha visto algo aliviada, sobre todo Alemania, por la apertura de los mercados chinos a esas exportaciones. China se mantiene con un crecimiento en torno del 8%, y su poder económico sigue sosteniendo las exportaciones europeas y también los precios de las materias primas que exportan los países en vías de desarrollo o subdesarrollados. O sea, la tarea del presidente Obama en estos momentos es extremadamente difícil en circunstancias de que nuevamente necesitará endeudarse en otro billón de dólares, otro millón de millones de dólares para cubrir su presupuesto nacional. En cambio, Rusia, sin disfrutar de gran prosperidad, mantiene un crecimiento económico tranquilo y libre de endeudamiento. Y China, por su parte, manteniéndose muy hábilmente con un perfil bajito y dando lo menos posible, ha estructurado una poderosísima alianza con Rusia y con prácticamente la totalidad de los estados de Asia Central, reconstruyendo la milenaria ruta de la seda a través de un complejo sistema de acuerdos de inversiones, alianzas estratégicas y desarrollo de infraestructura. Desde Pekín hasta el Mar Caspio está emergiendo una autopista gigante y ultramoderna por la que ya circulan bienes y servicios que ya superan el millón de millones de dólares. Esta mañana se inauguró en la ciudad de Bishkek, Kirguistán, la cumbre de Shanghái de cooperación económica, ahora con participación oficial de Irán. Y en esa cumbre también el presidente de Irán, Hassan Rouhani, sostendrá una reunión paralela con el presidente ruso, Vladimir Putin, orientada a mejorar y vitalizar los acuerdos entre ambos países, incluyendo lo referente a venta de armas ultramodernas. Es decir, complementando su triunfo diplomático sobre el tema de Siria, se perfila ahora que Moscú logre resolver la crisis de Irán y alejar la posibilidad de una guerra que podría ser muchísimo más grave y destructiva que la de Siria. ¿Está quizás cobrando impulso un premio Nobel de la Paz para Vladimir Putin? En realidad, el logro de la paz que acaba de producirse sigue dejando muchos temas pendientes que podrían descarrilar todo el proceso. De hecho, Barack Obama, quizás para esquivar las acusaciones que le llueven por ser un gobernante supuestamente débil, contradictorio e irresoluto, sigue lanzando severas advertencias de que si las cosas no se cumplen por parte de Siria, las fuerzas militares de Estados Unidos se mantienen en pie de guerra para actuar en cualquier instante. Por cierto, ya los aliados de Estados Unidos dejaron de tomarse en serio esa posibilidad, por lo menos ya no tan en serio. Pero también comenzaron ya a circular nuevas oleadas de pseudo noticias, pseudo informaciones que apuntan al fracaso de la entrega del arsenal químico del gobierno sirio. Desgraciadamente, gran parte de la prensa occidental parece mantener su tono brutalmente tendencioso en contra del gobierno sirio, y todas las afirmaciones que entregan voceros de los rebeldes las toman automáticamente como verdaderas, mientras que las del gobierno de antemano se les supone falsas. De hecho, el viernes Yahoo News y la ABC News estaban difundiendo la especie de que el gobierno de Bashar Assad habría ordenado dispersar los elementos de su arsenal a fin de ocultarlo a los inspectores. Otra de las versiones indicaba que las fuerzas leales de Siria estarían contrabandeando gran parte del arsenal químico hacia el Líbano para ponerlo en manos de Hezbollah. Ciertamente ninguna de esas denuncias está respaldada por pruebas, pero dejan claro que será preciso cautelar, vigilar cuidadosamente cada etapa para evitar sabotajes y falsificaciones. En estos momentos, la mayoría de los estados del mundo necesitan que se mantenga el imperio de la ley, del derecho internacional, y que el concepto simplemente monetario de crecimiento económico sea reemplazado por un concepto de desarrollo en términos de progreso social y defensa del medio ambiente. Y es en esa dirección a donde se están orientando las nuevas organizaciones regionales, como la Organización de Shanghái de Asia Central, la ASEAN de la Cuenca del Pacífico y el Mercosur de América Latina. La empresa financiera más grande del mundo es la PIMCO, Pacific Investment Management Company, con sede en Nueva York, que maneja fondos superiores a 2 millones de millones de dólares. Uno de sus jefes máximos, Mohamed El Erian, declaró ayer sábado que la economía mundial no va a poder salir de la crisis por la sencilla razón de que se siguen aplicando modelos que ya están obsoletos. Según él, hay una masa enorme de burócratas de distinto nivel que no tienen ni la inteligencia ni los conocimientos necesarios para innovar la práctica económica. Simplemente aprenden fórmulas y modelos como si fueran conjuros mágicos y no logran ir más allá. Es decir, los grandes líderes de la economía estarían quedándose cortos de una materia prima irreemplazable y al parecer muy escasa: la inteligencia. Incluso muchos inversionistas a veces cometen errores ruinosos por dejarse llevar de su emocionalidad y su confianza irracional en los métodos tradicionales ya bien conocidos. Hay un viejo dicho que dice que no hay nada más peligroso que un mono con una navaja en sus manos. Y claro, uno se imagina uno de esos monos que son del porte de un niño de 10 años, con unos brazos larguísimos y forzudos, con una agilidad portentosa, pero carentes del entendimiento básico que podría inducirlo a dejar la navaja en algún lado, en vez de blandirla amagando tajos para todas partes con todo entusiasmo. Bueno, los hechos de ahora pueden ser realmente luminosos, pueden marcar el inicio de un acercamiento nuevo a la realidad y a la solución de nuestras crisis. Pero todavía hay muchísimos entre nosotros que son como los monos con navaja. Está muy claro que sin entendimiento, sin percepción adecuada de la realidad, seguiremos estando en peligro y eventualmente seguiremos entregándole el manejo político a esos monos con navaja que están entre nosotros y que posiblemente estén ahora pidiéndonos que votemos por ellos. BioBio, la radio, presentó ¿Quién es más peligroso que un mono con navaja? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.